Lucas Fajero, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Bien, Luquita, ¿cómo andás? Bien, todo bien, ya de vuelta en corriente, después del viaje en Santiago del Estero, descansando un poco. Bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo, qué análisis hacés? ¿Cómo que te pareció? A ver, decíamos con Santiago, con Nico y con Noelia recién que a veces hacer un balance cuando faltan tantos jugadores importantes es medio complicado, pero bueno, lo que puedas. Sí, sí, bueno, la verdad que hay que tomarlo como lo es, un juego de pretemporada, amistoso, en medio de la preparación. A nosotros nos vino muy bien, fue muy valioso para empezar a tomar rodaje. Fueron nuestros primeros dos amistosos, estamos en plena preparación, nos falta mucho todavía, lo sabemos, pero bueno, siempre es positivo jugar y jugar contra un gran equipo como 15, con grandísimos jugadores, así que la verdad que contentos porque nos sirve para ir preparándonos. Bueno, el arranque ni más ni menos la Unión de Formosa, ¿cómo ves este Super 20? ¿Cómo ves la zona que le tocó a San Martín una vez más? Creo que va a ser una zona muy pareja, con un nivel muy parejo en todos los equipos. Y bueno, nos estamos preparando, sabemos que obviamente no vamos a llegar en nuestro ideal por diferentes problemas, inconvenientes que han surgido, pero bueno, el Super 20 sabemos que lo vamos a tomar como una prueba para probar distintas situaciones, distintas cosas, así lo va a tomar el club, obviamente siempre compitiendo y tratando de siempre dar el máximo, ¿no? Pero bueno, también ser conscientes de la posición en la que estamos y todo lo que nos falta. Sí, incluso este San Martín no es el mismo que viene a hacer una gran campaña la anterior, ¿no? No, ni hablar, eso está claro. Ha cambiado mucho el equipo, te diría que prácticamente todo. Es un equipo que está en formación y que va a tener que hacer su propio camino, sin pensar en lo que ha hecho el grupo de los últimos dos años, que para San Martín ha sido muy importante en la historia, ¿no? Porque ha conseguido su primer título, su primera final, la clasificación a la Liga de las Américas. Pero bueno, este es un nuevo equipo que está en construcción y que intentará hacer su propio camino. Estamos hablando con Lucas Fajiano, jugador de San Martín. Para vos, por ejemplo, ¿no? Que ya tenés continuidad en el equipo y que viste cómo se maneja todo y que conocés bien el ambiente y que tuvieron una gran temporada ganando el Super 20, bueno, hicieron una gran Liga Nacional también y están clasificados para competencias continentales. Digo, ¿cómo ves esta renovación, no? Con respecto al equipo que tenían el año pasado, y conociendo cómo conocés la Liga, ¿cómo lo ves a San Martín dentro de lo que es la Liga Nacional y la competencia continental? Bueno, sí, se ha dado una situación que por ahí no es normal, ¿no? El equipo que llegó a la final, que había sido el campeón de Super 20, se ha desarmado el plantel, porque bueno, prácticamente se ha cambiado toda la estructura de los jugadores. Pero bueno, eso se ha dado por distintas situaciones de mercado, situaciones de decisiones tanto de jugadores como de cuerpo técnico y dirigencia. A partir de ahí hubo que dar vuelta a la página y encarar lo que es el nuevo San Martín, ¿no? Nos ha afectado como equipo, digamos, todo lo que es la situación que no es ajena a ningún equipo de la liga, ¿no? La situación del país, el tema del dólar con los extranjeros, y bueno, el club está trabajando en eso para solucionarlo de la mejor forma. Por eso al Super 20, obviamente no llegamos en el ideal, ¿no? Así que bueno, el club lo va a tomar por ese lado de probar cosas, de ver cómo estamos parados y sí apuntarle fuerte a llegar en nuestra mejor versión a lo que es la Liga Nacional y la Liga de las Américas, que va a ser la primera para el club. Si bien, bueno, marcás esto, ¿no?, de que el Super 20 es una prueba para San Martín, ¿no está dentro de los objetivos repetir el título? Mirá, hay que ser realistas. La realidad es que hoy estamos faltantes de piezas importantes para el equipo, ¿no? Estamos esperando la llegada de Wood, hoy vamos a incorporar a Irwin Ábalos, y Michael Hicks, que está esperando la resolución de su situación. Todo eso hace que hoy en día sea muy difícil ver cómo está el grupo, cómo está el equipo, porque no faltan piezas y piezas importantes. Entonces, me parece que hay que ser realistas y ver dónde estamos parados hoy, que sería en una posición de la que, bueno, estamos para competir, hay chicos que van a tener su oportunidad, que se van a poder mostrar por primera vez en la categoría, y bueno, me parece que está bueno tomarlo desde ese lado. Lucas, bueno, y lo personal y lo particular, ¿en qué momento estás? Tuviste la temporada pasada un Super 20 que fue muy bueno, después lamentablemente la lesión, y volviste a recuperar el nivel y terminaste jugando a un gran nivel. ¿Cómo te encontrás hoy? No, me encuentro bien, me encuentro muy motivado, con ganas de seguir en siempre, cada año me propongo seguir en cuanto al crecimiento individual, y bueno, este año por ahí me encuentra con un equipo mucho más joven, donde por ahí me toca una posición de mucho más liderazgo y referencia, ¿no?, que años anteriores, así que también muy motivado en ese sentido, en poder ayudar a mis compañeros, en poder guiarlos, así que la verdad que es un lindo desafío para mí, y nada, siempre intentando ser competitivo, seguir progresando, y la verdad que me encuentro en un gran momento, y estoy con expectativa de hacer un gran año nuevamente. Nada, deseamos lo mejor para la temporada que viene, para lo que arranca este fin de semana, ojalá que puedan solucionar todos los problemas, bueno, San Martín se pueda poner económicamente al día, como están acostumbrados siempre en ese club, y puedan terminar armando un equipo importante para volver a repetir la gran campaña del año pasado. Bueno, gracias, Fabi. La idea del club, bueno, esperemos que se termine de solucionar algunas cuestiones que están ahí, y bueno, si se solucionan, creo que vamos a tener un equipo que va a estar para competir y para luchar contra todos. Abrazo enorme, nos estamos viendo. Saludo a la gente ahí. Dale, muchas gracias por el saludo, y estamos en contacto. Un abrazo. Ahí está, Lucas Fagiano.